continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei, hoy en esta noche de despedida. Recuerden, el lunes 21 estaremos nuevamente transmitiendo desde Buenos Aires, en nuestro galponcito de la calle Gorriti. Hay mensajes. Ah, tengo que decir, Piedraita, antes que hable usted, que está allí, que Piedraita se va a presentar en Buenos Aires, en el mes de julio. ¿Ah, sí? Sí, señor. Para hacer el... su espectáculo de stand-up, Dios hizo el mundo en 7 días, y se nota, en el Teatro Maipo de Buenos Aires, será el 16 y 18 de julio, también en Mendoza el 17 y en Córdoba el 24. Creo que ya hay entradas a la venta por Ticketek. Algo así. Algo así. ¿O PlateaNet puede ser? Puede ser, que es la competencia entonces. Ah, pues es uno de los dos, no sabemos cuál. Bien. Queridos Patricio y Alejandro, soy más joven que el programa. Esta noche a las 12 hago un cuarto de siglo. ¿Podríais prefelicitarme ante mi inminente cumpleaños y mandar un saludo a los Cermillán y Darío? Me cuesta mantener la entonación de interrogación. Yo me queda, Amigos hoy ausentes, pero otras veces presentes y responsables de que yo os conozca. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Feliz cumpleaños, Carly. Bueno, aquí he venido con mi novia, María, al programa, dice alguien. Llevamos poco tiempo, así que no digas eso de que el amor es mentira compartida, porque no deseo que me deje por mentiroso, al menos esta noche. ¿Dónde están estas personas? Debe ser aquellos que están allá. Sí. Están allá en lo oscuro. Sí, sí. Bien. Somos un trelewense chileno y una marplatense italiana que vivimos en Valencia. Manda saludos a gente de La Rioja en Argentina. Eso es un atlas, está, nos falta casi ningún país. Valencia, si te embromas, ten paciencia, que también la tuve yo. Muy bien, Ale, pues, cada vez que usted menciona Valencia, yo grito, incluso a veces grito en otras tonalidades mejores para mí. Como Valencia. Alex y Lucía, entonces, que viven de naranjas y limones, ya estoy hasta los riñones. Aquí en una servilleta casi transparente dice: para que veáis que la crisis ha llegado a España, no tenemos más que esta triste servilleta para la petición. Dice, son pedidos estos para el... Es una servilleta usada, además, según estoy viendo. Sí. No es que sea semi-transparente, se ha puesto transparente por la gracia, por la grasa, no la gracia. Leí mal el libreto de la pasta. Bien, vamos al programa considerado en sí propio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero que me festejes el cumpleaños de un modo especial. Mamá, mañana cumplo años. Oh, no quiero festejar el cumpleaños en casa. Oh, ¿dónde festejar el cumpleaños? Pero aclárese, ¿cómo se titula realmente la sección? Se titula Informe sobre los lugares donde se organizan fiestas. Ajá. ¿Qué es este lugar? Este lugar. Hay lugares donde usted puede ir. Hace una breve consulta y dice: el motivo de mi fiesta es este. Y ahí organizamos nosotros. ¿Se encargan de todo? Nos encargamos de todo. De cabo a rabo. De cabo a rabo, ese es el nombre de nuestra organización. De cabo a rabo. Le presento a mi socio, Raúl Cabo. Y entonces usted debe ser Fermín Rabo. Rabo de carnero. Ajá. Bueno, mire, quiero hacer una fiesta inolvidable. Un momentito, estoy anotando. No importa, esto es la introducción. Quiero hacer una fiesta. Sí. Inolvidable, sí, una fiesta inolvidable. ¿Con B larga o con B corta? Con H. Primero con B larga. Señor. Apuntamos los dos porque si no se nos olvida. ¿Cuál es el objeto de su fiesta? Es un cumpleaños de 15. ¿Usted cumple 15 años? No, yo no, mi hija cumple 15 años. Cumpleaños de 15. Mire. Cumpleaños feliz. No, de 15. Ah, de 15. No, ya, no importa, bueno, no la anote. Esta es una casa que hace toda clase de fiesta. Nuestra especialidad, vamos a decirlo, Cabo, son las fiestas de disfraz. Ah, ¿qué? Se lo recomendamos. Sí. ¿Y ustedes proveen de los disfraces a los invitados? Todo. El invitado llega vestido de civil, se saca la ropa propia, la deja en estos probadores que tenemos a continuación, un vestuario ahí, lo que sea, le damos un número y ahí le damos la ropa que él elija. La puede elegir. Sí, ahí tenemos un catálogo. Sí. Muy aquí bien. Aquí está el catálogo. Míralo. A ver. Ahí está. Fíjese. Emperador romano. No, sí, le gusta. Es un poco simple. Emperador germánico. ¿Cuál es la diferencia? Años. Felipe II. Cerdo. Disfrazado de chancho. Sí, pero algo que sea un poco más. Hay de todo, princesa. No, princesa puede ser para la cumpleañera. Claro, por ejemplo, aquí está, recién vacunado. ¿Cómo se disfraza recién vacunado? Es uno de los más sencillos, directo con la manga así. La manga remangada. No se nota eso. Y se pone acá en el pincho. Un poquito de algodón. Un poquito de algodón. Y un esparadrapo. Sí. Y va con la mano en alto todo el día. Eso tiene un nombre, ese pedacito de algodón. Sí, en Argentina se llama torunda. La torunda. La torunda no es un baile, una yegua con dificultades. No. Es un algodoncito que te ponen después de darte la vacuna. Pero en ningún momento es mencionada la torunda. ¿Cómo que no? A uno cada vez que uno se va a sacar sangre y dice, ay, póngase aquí la torunda, te dice la enfermera y termina como si la torunda quisiera decir otra cosa. A mí la debería querer decir otra cosa. Sí. Es una palabra desperdiciada en un algodoncito de porquería cuando tiene un destino glorioso. Vení. Podría ser un apellido de las familias más nobles. Claro. ¿Cómo se llama usted? Juan Torunda. Sí. O Juan Pérez de la Torunda. Sin embargo, la enfermera le dice, ponga el dedo. Bueno, no. Lo que se tiene usted que apretar. No va a los lugares adecuados. Bueno, le damos el disfraz y ya está. ¿Qué disfraz? Bueno, un disfraz de compuesto quiero. Ajá. Con otra persona. Bueno, de caballo es el más clásico. El clásico. Está el que va adelante y el que va atrás. Claro. ¿Usted prefiere ir adelante o atrás? Y en esta ocasión atrás. ¿Qué se trata de un cumpleaños de 15, no? Es muy caluroso. ¿Qué cosa? El disfraz, señor, ¿de quién estamos hablando? Depende si usted va adelante o va atrás. Atrás hay una diferencia, son 5 grados más. Señor. porque... Hay buen... Lo tenemos en calidad premium o media o inferior. El premium es caluroso. El de calidad inferior no tanto, ya que el disfraz de caballo es de como de pantalón corto. Ajá. Y vamos viendo sus piernas reales. Ah, pero eso no sé si es verosímil. No da, el de pantalón corto no da mucha sensación de caballuna. No. Pues los caballos no tienen las piernas como los hombres. Por empezar, las piernas de los caballos, como uno sabe, las de atrás están al revés. Claro, tiene. Como sabe cualquiera que haya intentado dibujar un caballo. De las cosas más difíciles para dibujar. Sí, muy difícil. El caballo a mí no me sale. No. Te digo, una conversación así, lateral, ¿no? Sí, en general. No me sale el caballo. No me sale. Bueno, ahora... Me salen bien el mexicano visto de arriba. Ese es fácil. Si quiere un disfraz fresquito, le recomendamos Tarzán. ¿Sí? Sí, pero no es mucho disfraz, es este trapo. ¿Cómo que no es mucho disfraz? Es un trapo, ¿no? No, un trapo no. Usted lo ve a Tarzán, no es un trapo, es una piel de un animal carísimo, felino. Bueno, está bien, no sé, señor, pero no deja de ser un castigo. No hay disfraz que le caiga justo, señor. No, Dios. Hay también disfraces colectivos, no solo el caballo, sino el gusano chino, sí. Que puede. El dragón chino, ¿no? El cien pies, la serpiente, el dragón chino, que es como una serpiente, son para 40 personas. 40 personas, pero hay 30 invitados. ¿De dónde se acuerdan? Ah, bueno, entonces. Le podemos proporcionar, si quiere, claro, invitados supernumerarios, aunque sea para el dragón chino. ¿Ustedes ponen los invitados también? Es una fiesta de 15, ha dicho. Nosotros, sí. ¿Se cree que es la primera fiesta que hacemos? No, quise decir eso. Hemos hecho fiestas muy importantes. ¿Te recuerdas cuando llegó el hombre a la luna? Sí, claro, en el año 69. Luis Armstrong. No, Luis no era ese, señor. Ese es el de la trompeta. Y a John Collins. Bien. Neil Armstrong era. Sí. Cuando volvieron, el agasajo, ¿dónde cree que lo hicieron? Que no me diga que acá, en este salón. Acá, aquí, en aquí. Cabo y Borrego. Aquí vinieron los hombres. Ahí donde está sentado usted. ¿Estuvo Armstrong? No había nadie. Pero, bueno, ¿recuerdas aquella fiesta? Pero a la llegada, cuando volvieron de la luna. Todos los de la NASA vinieron. Además venían con sus uniformes, sus cascos. Sus pero espalda. Todos los de la NASA no tienen. Mostraron fotos. ¿Mostraron fotos de la luna? Sí, ¿de dónde va? No sé, quizás otra foto. No, lo bueno fue cuando Armstrong, ¿recuerdas? Al final de la fiesta. Se emborrachó. Bueno. Se emborrachó y empezó a contar cada cosa. Sí, de la luna, no lo quieres oír. No quiere escuchar. Contaba cosas de la luna y no es lo que parece. Pero la luna, la verdad de la luna nos contó Armstrong allí. Pero si no hay nada, dice que es como ceniza. Bueno, eso es lo que quieren que pensemos. Usted dice que hay una verdad oculta. Yo no, pero Armstrong. Armstrong, me recuerdo que cuando usted lo abrazó, sí. Y él empezó a decir cosas al oído. Así mientras tambaleaba, dijo. ¿Qué dijo? Bueno, no, dígalo, por todo, favor, es importante. Dijo todo. Es un engaño, esto es un engaño. ¿Qué cosa es un engaño, señor? Un engaño. ¿Lo de la luna? ¿Qué me hace, que no con la cabeza? ¿Sí o no? Me dice, nunca llegamos a la luna. Me dijo, y después quedó un poco dormido así, y repitió, nunca llegamos a la luna. Sí, pero esas son cosas que circularon, que decían que... Bueno, circularon porque se filtraron. Se filtraron de gente que estaba esa noche allí. En esa fiesta. En esa fiesta. Y fiesta. Disfrazados cada uno de sus cosas. Y estaban los tres hombres que fueron a la luna. Estaban los tres hombres que fueron a la luna. Realmente no fueron tres. No. En realidad uno de ellos no fue. ¿Cómo no fue? No fue, llegó tarde. Se durmió. Solamente dos y después hacían como la voz del otro. ¿Qué tal Aldrin? Aldrin no fue. Fueron Collins y Armstrong. Entonces. ¿Qué tal Aldrin? Muy bien, ¿cómo está usted? El mismo decía de Aldrin. Por eso Aldrin parece fue el que no pisó la luna. Se quedó a hicieron como se quedó. ¿Se quedó qué? Se quedó en su casa, se quedó. Pero no, señor. No hay la luna, no hay nada, señor. Pero cómo que no hay nada. Cuentos, pero eso todo, se lo dijo borracho acá en la fiesta. Todos cuentos para vender fantasías y películas y todo. No, ahora qué interesante que pero no importa, yo le hablo de la fiesta. La fiesta fue un éxito extraordinario. Pero usted hace fiestas para celebridades aquí. ¿Dónde cree que hicieron la fiesta los del Barcelona para festejar el título de la Champions? No me va a decir que en este salón también. Ahí donde está usted sentado. Aquí mismo estuvo. No, ahí habíamos puesto una pila de. Señor. Pero. ¿Vinieron que todos los jugadores del Barcelona? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no van a venir todos? No sé cómo. ¿Qué piensa usted que dejaron de invitar a Mascherano. No dije eso. De ningún modo. Pero ya lo dio a entender. No lo dio a entender. Estoy preguntando. Si no vinieron. Ya los jugadores también, claro. ¿No? En determinado momento de la fiesta empezaron a confesar cualquier cosa. ¿Qué confesaron? Por ejemplo, que no habían estado en la luna. Ninguno de ellos, ¿eh? Ya lo sé, me imagino que no fueron. Nos dijeron que la copa ya está todo arreglado. Usted dice que la Champions esta que... La Champions ya está arreglado, ya saben, el año que viene a quién le toca. ¿A quién le toca? Ya, no, me pidieron que no se lo dijera. No, señor. Me dijo Iniesta, dice, mire, no le va a decir a nadie esto. Pero aquí tiene los próximos 5 ganadores, que son estos. Barcelona... No. Estos son los anteriores. No. Ahora, ¿y la fiesta que ustedes organizaron, me imagino, para los jugadores? ¿Le hicieron acá con la copa? ¿Le contaron algo más, alguna intimidad más? No, ya está, no importa. Usted viene a contratar algo. No, pero me parece raro. A sacar información, señor. La fiesta de disfraz yo no se la aconsejo. Dura un minuto una fiesta de disfraz. Un minuto. Uy, mirá lo que se puso fulano. Terminó la fiesta. No, y después uno tiene que cargar con el disfraz, porque si usted tiene mucho material, una cabeza, por ejemplo, que se tuvo que instalar. No puede hacer nada. El que quiere ponerse usted, sí, el de segundo término de un caballo, sí. Es horrible. ¿Cómo brinda? ¿Cómo brinda el tipo que está atrás en un caballo? Si se quiere volver su compañero antes, no, hay queda que ponerse, deducido usted. Sí, hay que ponerse de acuerdo. Nos gusta mucho a nosotros, hemos hecho muchas fiestas, a personas que se jubilan. Ah, mire, de personas que se jubilan, son una fiesta maravillosa. Veo cómo son los jubilados, ¿no? ¿Cómo son? Así. Bueno, una persona se jubila y hacemos una fiesta de despedida del trabajo, le damos una lapicera. ¿Una lapicera? Fue de 30 años de trabajo en una empresa. Dice unas palabras, no digo el presidente de la empresa, pero alguien que el presidente manda. ¿Y a quién manda? Manda un secretario. Dice, mire, aquí es donde despiden a Rabufetti, sí, efectivamente. Y se manda a decir el presidente que gracias por estos 30 años, etcétera, y tome la lapicera. Y Rabufetti llora. No parece muy conmovedor el evento. Bueno, usted porque no es Rabufetti. No sé. El último no fue muy muy conmovedor. No vino casi nadie. De hecho, ¿vino Rabufetti? ¿Vino Rabufetti? No, ese fue el primero. ¿Recuerdas que tuvimos que proveer un jubilado sustituto que no hizo muy bien su trabajo? Era un chico de 21 años que recién... No, pero lo hizo bien, ¿eh? Se emocionó donde había que emocionarse. Sí, sí. Técnicamente lo hizo bien. Sí, pero no daba el physique du rol. No. El que hizo... bueno, no, todo mal. Sí, no es nada creíble. Orgías hacemos también. ¿Orgías organizan? Sí. ¿Y se realizan en esta misma silla, por ejemplo? Ahí donde... Ojalá se han puesto una pila de toallas. En esa misma silla estuvieron Neil Armstrong, Messi y Rabufetti. Al que le entregaron una lapicera. Mire, las orgías acá son muy organizadas, ¿eh? Porque lo peor ¿cómo lo organiza? Es la desorganización. Sí, no, nunca fue una orgía de esas que dice, bueno, a ver si nos organizamos. Acá sí. Está organizado. Para empezar, lo que hay que determinar es cuánto tiempo dura. Ah, sí. Nosotros ponemos un taxímetro detrás, hay un reloj muy grande, para que la gente pues se desate y se libere, pero sepa cuándo tienen que ir terminando. Claro, porque no hay peor cosa que esos tipos que insisten en prolongar la orgía cuando ya terminó. No, y algo peor. Entonces está ahí, por ahí viene, para. Y luego que la gente no termina de irse de las orgías. Que bueno, no. Claro. Vamos. Sí. No, y peor los que siguen en la puerta. Sí, exacto. Y no acaban de irse. No, vámonos, sí, venga, ya está, ya nos vemos. Vamos al centro y allí ya vemos. Y a Digno, por cierto. ¿Usted es de conversar en las orgías o más bien es parco? No, en general. Porque Rolón, por ejemplo, nuestro compañero Rolón, va a ser amistad de esa orgía. ¿Cómo va a ser amistad? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? ¿Qué? No, señor. No, sí, no. Justamente la orgía es el carácter animal de nuestro deseo, despojado de nuestra... De las identidades, de los de nombres. De la identidad, justamente. Sí. Uno viene a aniquilarse en su propio deseo, a no ser nadie. Entonces, ¿qué tal y cómo le va, ingeniero? Si me hace el favor, no. No, señor. No. No sabías que estaban organizadas. Sí, muy organizado. Así. Tenemos orgías con la luz prendida y con la luz apagada. ¿Y cuál es más cara? Es lo mismo, vale. ¿Es el mismo precio? Es el mismo precio, son distintas cuestiones. Son, es a cada uno lo suyo. Hay gente que prefiere la luz apagada para imaginar. Bueno, sí. ¿De qué se ríe, señor? Soy simpático. Ah. No, pero la luz apagada todo el tiempo es un poco tedioso también. ¿Por qué? ¿Qué tiene todo que ver? ¿Todo el tiempo? No todo el tiempo. La luz apagada es una porquería. Bueno, comerciantes poco escrupulosos organizan orgías, apagan la luz y en realidad... Son... Meten ganado. Gallinas, ovejas. Y eso, ¡oh! Hacen ellos mismos, dan voces humanas. Y no hace falta que yo le cuente. Pero veo que usted no... Pero ¿para cuántos quería usted la orgía? A ver, sí, claro. Apuntamos. ¿Cuántas personas? Serían 30. 30 personas. Son 30. 30, muy bien. Muy 30 personas. Fíjese. Fantástico. Descartamos disfraz de dragón. Sí, los disfraces en este caso no sirven. No, ¿para qué? No, bueno, por eso, no sé. ¿Y tiene algún otro tipo de...? Tiene que entrar enteramente desnudo, ¿eh? Pero si yo vengo de lejos. Tenemos un vestuario, señor. Ah, bueno. ¿Sabes? Enteramente desnudo. No, es que no tiene que venir desnudo. ¿Cómo pagaría, señor, si no? Con tarjeta. ¿Usted la aceptaría? No, de ningún... ¿Qué le diremos que...? Para mantener el nombre de nuestro lugar de fiestas, banquetes, comuniones y orgías, Cabo y Rabo, no nos vale cualquier persona para la orgía. Y hacemos un minucioso casting. Ah, sí. Ah, sí. Sí, no hay usted cualquiera, que estar... Gente... Sí. Pues se cuela aquí cualquier basura. Bueno, ¿no? Pero uno viene con los invitados que puede, digamos. Pero hay gente... No. Nosotros discriminamos. Verdaderos vándalos. Sí. Bueno, pero si... Ustedes pasan desnudos, se sientan en esa misma silla. Y les hacemos una serie de preguntas. Bueno, a veces fracasa la orgía, ¿eh? Sí, pero... ¿cómo? Sí, porque vienen todos, se sientan ahí... Pero y si ya están desnudos. Nadie hace punta, como quien dice. Sí. Lo peor en la orgía es cuando sacan el primer teléfono móvil para mirar el WhatsApp. Ahí ya no. No, pero entonces nosotros mandamos lo que se llama cadeneros. Ajá. Son personas que nuestros que van, empiezan a golpear las manos, a las voces, que no le caiga, que no le caiga. No, señor. A gritar y todos. Cuidado. Bueno, está bien que por lo menos se hagan cargo del servicio completo de en ese sentido, ¿no? Porque si no lo... Bueno, muy bien, ¿va a contratar usted algo? Porque ya tenemos que... Tiene que cerrar. Sí. Sí, alguna fiesta me gustaría hacer, pero no me decido si la orgía, si el cumpleaños más tradicional, la fiesta de disfraces, o tiene algún servicio temático. Por ejemplo, es que se hacen las fiestas de los años 30, la fiesta de... o de todos vestidos de blanco, con algún motivo general. Fiesta del agua. ¿Cómo es la fiesta del agua? Y brota agua por todas partes. ¿Y cómo sigue la fiesta? Nada. ¿Todo el tiempo brota? Todo el tiempo, sí, hasta que termine la fiesta y cerramos. Fiesta de la espuma. Que brota espuma de todas partes. Espuma de todas partes. Ah, bueno, señor. Está muy bien. ¿Por qué la gente suele venir sin duchar? Esa fiesta, y se ahorran la enjuagada. Vienen aquí y se lavan aquí. Sí, bien. No parece muy bien. Elija de una vez porque no tenemos tiempo. Bueno, mire, voy a elegir al azar en el catálogo. Yo voy a... Usted pasa la página, yo donde pongo el dedo, Ajá. Ahí, donde cae la fiesta que cae. Vamos a apagar la luz para que el efecto sea mejor. Sí. Apaguemos la luz. Ahí está. Usted ponga el dedo. Yo pongo el dedo acá. Orgía. Pausa.